buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los grammy. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los grammy. Descanso tranqui, por eso estoy roncando. No te vayas sin muy lejos, después te la está tocando. ¿Cómo vas a poder vivir si a la liga la estoy matando? La mala ya se están yendo y la buena están llegando. Yo me motivé viendo a los negros, viviendo lujoso. Callado busco un camino y con ruido salí del pozo. Y en verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso. No creo que esté tan bueno descansar siendo envidioso. Se pensaron que iba a terminar adicto. Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto. Pero nadie que jugar, así que ahora está el veredicto. Me retiro millonario como Floyd, me voy invicto. Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones. Yo no como de tu fama, así que a mí ni me menciones. Los pioneros en tus pioneros y en la peli dando guiones. Me pegué en la cuarentena y se atrasaron los aviones. Sara May cambia el flow, pero yo cambio de mujeres. Cadena, anillo y el manager los Mercedes. Por eso hay una gran diferencia de nosotros y ustedes. Que esto es plata de la calle, no de papi ni la red. En los espíritus no creo porque nunca vi ninguno. De fantasmas soy creyente, sí, conozco más de uno. Si comieron de mi mano y vinieron como paloma. El que me odiaba hoy me ama, el español peleando en Roma. Ustedes no viven trap, hicieron trap por el sonido. Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos. Ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido. Tiene lleno el vaso, pero está escaso de contenido, baby. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los grammy. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiamos por los grammy. Mandan privado por mis letras, son la delicia. Y a los rappers no le alcanza para abrirse una franquicia. Con el Visa dejamos sin pasta al Wester y al Galicia. Pana, deja tanque a los forenses que hagan pericia. Mil leches pa' todas esas cabrones. Crema de Oreo en San Martín está Sara y en Brooklyn notorio. Estoy fumando con Dexter adentro del laboratorio. Yo tengo más tinta que todos los ciervos y los demonios. La cadena no es el rapper, vos está equivocado. Fíjate que hasta el pescado termino siendo dorado. Negro, tener fama no significa ser respetado. Si dejo un pegado acá a las 5 el pollo secuestrado. Dicen que Judas lo traicionó Jesús y con un beso. Y los sapos le tiran a tu mujer cuando estás preso. Si no ando con la Glock, ando con la de mi tan hueso. Si no vuelo a Rabón, vuelo a Dola recién impreso, baby. Mañana a mí me matan, soy otra cara en el muro. Si quieren darme un corte por ser el rapper más puro. Pa' serte más preciso, ante un colchón en el piso. Y ahora abajo del sumiero un lingote de oro. Más un guante y pasa montaña, los tatuos no se me ven. A tu rapero favorito lo tenemos de rehén. En mi cama dejó los panties y en el piso su sostén. Barbie se vino con el gánster y dejó tirado a Ken. ¿De qué sirvió guiarte de callejón? Si la cuchara sigue ahí, la mamá duerme en un cajón, cabrón. El Maduro de lo argentino. Se pasaron pa' la cubana a la espera de mi camino, baby.